terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Usted se ha comunicado a la línea del mejor hospital de emergencias. En este momento será atendido por el personal especializado. Hola, querido paciente. Sea bienvenido a su hospital, donde lo más importante es atenderlo de la mejor manera. Ponemos a su disposición a los mejores doctores y especialistas para su tratamiento. Por favor, espere. En este momento lo comunicaremos. Doctor Fernández, presentarse en la sala 45, pabellón 4. Usted se sigue comunicando con el mejor hospital para emergencias. Todos nuestros especialistas y los mejores doctores que trabajan aquí están ocupados. Por eso lamento informarle que su llamada tendrá que ser transferida. Pero no se preocupe, será atendido por el mejor personal capacitado para escuchar. Si tiene alguna queja, tranquilo, puede quejarse con ellos, que para eso están. Bienvenido a Radiología Aplicada, un espacio de atención a su problemática diaria. Sube el volumen y relájese, que estamos listos para empezar en 5, 4, 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amigos. Estamos en un jueves más en Radiología Aplicada. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Quiero agradecer a todas las personas que nos han escrito, que nos llaman, que nos comentan, que nos dan nuevas ideas para refrescar un poco el programa. Muchas gracias y un abrazo para todos aquí. Para todos, ¿no? Para todos y para todas. Estamos a un día del mes de la mujer, del Día de la Mujer, y queremos hacer un programa especial. Queremos hablar de un tema de que abarca todo lo que es la mujer, ¿no? Vamos a hablar de la maternidad, aunque esto es un poco controversial, porque si digo maternidad es como que le estoy un poco encajonando a que el hecho de ser mujer nos obliga a ser madres, y no es por ahí, no va por ahí el enfoque. Un poco lo que queremos hablar es de cómo se siente la mujer en este ejercicio de la maternidad, hablando de la mujer de ahora, ¿no? De la mujer actual, porque sí hay como bastantes diferencias en el ejercicio de la maternidad de hace algunas décadas al ejercicio de la maternidad actual, donde tenemos como exigencias diferentes, tenemos información de distintas índoles y tenemos también muchos imaginarios, ¿no? El imaginario, ¿qué es lo que la gente espera que haga una mujer cuando es madre? ¿Qué es lo que yo esperaba antes de ser madre versus a lo que me pasa ahora? ¿Qué información recibo por parte del ginecólogo, por parte del pediatra, por parte del montón de información de acceso a internet que existe ahora? ¿Me confundo, me pongo triste, me pongo mal? ¿Cómo actúo? Todo eso lo vamos a dialogar un poco el día de hoy. Esperamos que puedan contactarse con nosotros, que puedan darnos sus opiniones. Como digo, yo estoy bastante agradecida con las personas que nos mandan sus comentarios, que nos mandan sus inquietudes. Al hablar de la maternidad, hablamos de varias cosas, ¿no? Hablamos de, ¿es algo deseado, siempre deseado por una mujer ser madre? Yo creo que no. Yo creo que tenemos ese derecho a elegir, ahora que tenemos, bueno, muchas opciones frente a la reproducción. Tenemos la opción de decir, no me siento preparada, no quiero ser madre. Y también tengo la opción de decir, quiero en este tiempo, después de cumplir mi carrera o antes de cumplir mi carrera. Creo que tenemos este derecho de elegir cuándo ser madre y cuándo no. Pero también dentro de esto existen varias alternativas, varias sensaciones, varias emociones que vivimos en el antes, en el durante y en el después. Antes, cuando yo quisiera ser madre, ¿no? Ponerme en esa perspectiva, de verdad quiero serlo, sí, es mi sueño, lo pongo para tal fecha, o lo pospongo, o me adelanto. ¿Qué pasa mientras estoy embarazada? ¿Cómo espero la llegada de este niño? ¿Cómo fantaseo la maternidad, todo lo que me dicen, todo lo que leo? Y luego ya la llegada de este niño o de esta niña. ¿Cómo se conjuga la mezcla de hormonas, de sentimientos, de afectos? ¿La relación cómo se compenetra más con mi madre cuando yo misma soy madre? Que suele ser no solo un imaginario, también suele ser algo bastante real y concreto, porque pese a que existan un montón de libros al respecto de cómo hacer las diferentes tareas diarias que la maternidad exige, suelo hablar primero con aquella persona que intuyo que sabe porque ya me educó a mí. O busco a una persona cercana que sepa cómo acudir a mí, cómo cuidarme, cómo ayudarme en este proceso. La maternidad es algo bastante grande que no se la aborda tan directamente, ¿no? También hay madres que al momento de dar a luz tienen una depresión terrible y no necesariamente este amor hacia la criatura, hacia el ser que ha nacido, es lo que promueve. Ese es el ideal. Pero hay mujeres que atraviesan por una etapa bastante triste, bastante depresiva, no se sienten capaces. Pese a que pueda existir amor hacia ese niño, no existe la disposición bioquímica necesaria para cuidarlo, ¿no? Y creo que tenemos que hablarlo claro, hablarlo frontalmente. Entonces, bueno, yo invito a las personas a que nos escriban, a que nos comenten sus dudas, sus experiencias, y en el siguiente bloque estaremos hablando un poquito más sobre esta temática de la maternidad. Vamos a escuchar una canción y ya regresamos. Que llamabas a mi puerta un poco tensa y con las gafas empañadas. Querías verme bien y fue la vez primera. Sentía que sabías cómo te añoraba. Y me abrazaste mientras te maravillabas de que aguantara triste y casi sin aliento. Hace ya tanto que no estamos abrazadas. Y en el silencio me dijiste, lo siento. Pero ha bastado un ruido para despertarme, para llorar y para ver que regresara. Aquellos días que de niña me cuidabas, donde en verano cielo y playa se juntaban, mientras con mi muñeca vieja te escuchaba los cuentos que tú cada noche me contabas. Cuando más pequeña tú me acurrucabas y adormecida en tu regazo yo soñaba. Pero a los 16 sentí cómo cambiaba y cómo soy realmente ahora me veía. Y me sentí tan sola y tan desesperada, porque yo no era ya la hija que quería. Y fue el final así de nuestra confianza, de las pequeñas charlas que ayudaban tanto. Yo me escondí tras una gélida impaciencia, y tú deseaste el hijo que se te ha negado. Y me pasaba el día sin volver a casa, no soportaba tus sermones para nada, y comencé a volverme yo también celosa, porque eras casi inalcanzable, tan hermosa. Y abandoné mi sueño a falta de equipaje, mi corazón al mar tiré en una vasija, perdí hasta la memoria.

merezco ni siquiera su cariño, pero mi madre siempre estará ahí. Sus 9 meses de embarazo hablan por mí. ¿Qué falta me haces, mamá? Esos consejos yo lo quiero escuchar. Pero ¿qué falta me haces, mamá? Esos consejos yo lo quiero escuchar. Una y otra vez y una. Encendedor y enciendo un cigarrillo, pienso en ella y enseguida me sonrojo, lágrimas ya van brotando de mis ojos. Es por mi estilo, forma de ser y de vivir que sin querer a ella siempre la hago sufrir. No puede ser que yo haya sido un hombre tan ignorante para no darle valor a esa joya, ese diamante. Madre mía, creo que voy a llorar y yo te quiero abrazar, también te quiero besar, quiero llegar a ti para expresar lo que yo siento y por no haberlo hecho antes, madre mía, lo lamento. Ay, ay, ay, qué dolor tan grande tengo, un homenaje en vida a darte, madre, es que yo vengo en el nombre del Padre y el Espíritu Santo. Tú me das la bendición y al otro día me levanto tranquilo, con esperanza miro hacia el futuro, me tomo de la mano y mi camino está seguro. Ironía y mi maldad aquí se entierra, porque Dios reina en el cielo y tú eres reina en la tierra. Una y otra vez. Estamos aquí de vuelta. Muchas gracias para las personas que nos siguen escuchando. Estamos hablando de la maternidad, una tarea difícil, natural, sagrada, la podemos nombrar de muchas maneras, ¿no? Ahora, bueno, quiero comentarles un poquito cuál fue mi experiencia cuando quise planificar mi embarazo, este momento, ¿no? Siempre hay, aparte de toda la información que uno pueda tener intelectual, libros, textos de internet, el apoyo médico, el apoyo que te puedan dar un montón de madres, lo que más te inunda en ese momento es el miedo de que si lo vas a hacer bien, de que de verdad estás preparada para guiar a otra vida humana, de verdad esta acción va a ser completa, la vas a hacer bien. Creo que lo que me pasó a mí les ha pasado a muchas personas, lo he conversado, hemos escuchado también testimonios en otros ámbitos donde sí, o sea, el primer sentimiento que le viene a una mujer cuando sabe que va a tener un bebé es el miedo a este nuevo reto, a este importante reto como es el cuidar de una vida humana. Luego ya, bueno, vienen un montón de etapas donde uno va aprendiendo. Desde el hecho de la lactancia, el hecho de que el niño duerma y todas estas cosas que vienen siendo como duras, pero duras desde lo físico, ¿no? Duras desde que duermes menos horas, que tal vez te duele el pecho, tal vez te sientes más cansada, que ya no va desde el lo puedo hacer, sino que sí lo puedo hacer, pero estoy bastante cansada. Y a medida que pasa el tiempo, uno va proyectándose y diciendo, bueno, esto va a ser mejor, ya va a ser más fácil cuando mi hijo duerma, ya cuando tenga de pronto 3, 4, va a ser más fácil. Pero resulta que fácil, la palabra fácil, no existe dentro de la maternidad. Lo fácil es... no existe, simplemente no existe, ¿no? Cada hijo, cada ser humano es un mundo diferente que va rompiendo con todas las teorías, ¿no? Hay muchas teorías psicológicas, médicas y de todo sentido, pero como que ese ser humano que está a nuestro cargo siempre nos va a poner nuevos retos. Y uno dice, hace tiempo dije que esto sería más fácil y no está siendo más fácil, ¿no? Simplemente que las complejidades se van modificando, van cambiando y van haciéndose diferentes, ¿no? Me acaba de llegar una pregunta, me dice, no es una pregunta, es un comentario. Me dicen, creo que eso depende mucho de la edad y del deseo de estar embarazada, ¿no? Porque en mi caso tuve 3 hijos, los tuve muy joven, y si realmente lo pienso nuevamente, tal vez no los hubiera tenido. Qué fuerte el contenido, ¿no?, de este mensaje que me acaba de llegar, en donde, bueno, sí, está, como decía yo, está la planificación, cómo tú pones en tu psique, cómo tú pones en tu mente el qué voy a hacer, qué no voy a hacer, pero también qué hacer cuando realmente no esperabas este embarazo y te llegó, y bueno, toda esta tarea, este oficio, incluso este amor de sentir hacia alguien, no estaba esperado. Es como bastante fuerte el comentario, pero es también bastante real, ¿no? No quiero decir ni si es algo bueno o malo, sino es algo real que nos pasa. Quiero dar la bienvenida a Mel. Mel, gracias por estar aquí. Buenas tardes con todos. Disculpen, estuve en el tráfico atrapada 15 minutos en la patria. Pero bueno, estamos aquí. Retomando, venía escuchándote en el camino y retomando lo que tú decías, sí es verdad. El primer sentimiento que nos toca a las mamás es el miedo. No hay nada escrito, nada que te hayan dicho. Las vivencias de una mujer a otra son diferentes. A unas del embarazo les parece lo más hermoso del mundo. A otras, como a mí, el primer embarazo me traumatizó porque fue muy fuerte, muy duro, pasé en cama. Pero el segundo embarazo fue diferente, entonces no hay receta, no hay fórmula, pero simplemente esto de la maternidad es cuestión de preparación psicológica, de preparación corporal, de preparación incluso emocional, porque yo creo que primero hay mujeres que en los planes nuestros no está como plan principal o primordial ser madres, sino más bien, como tú decías, sí, queremos alcanzar primero las metas como mujeres, como personas, como que yo quiero viajar, yo quiero estudiar, yo quiero trabajar, pero ya cuando se nos da, ya cuando estamos a la espera o a la puerta o decimos, sí, ya es hora, nos cambia un mundo, nos llena de todo lo que uno no esperaba, porque en los libros no te dicen, vas a sentir esto, tu corazón hace esto, el amor nace a tal edad, porque no nos nace a todas el mismo instinto materno al mismo tiempo. Claro, y también creo que hay que ser súper honestos con uno mismo y despojarse de los miedos y de las culpas, sobre todo, ¿no? Porque uno dice, debería amar la maternidad y este bebé que está creciendo dentro de mí de pronto no es tan sublime como lo cuentan, ¿no? Tal vez es como, claro, tengo un montón de dudas, no sé si lo quiero tener. Es que incluso es más que el embarazo a algunas mujeres aterra un montón y luego de haber pasado por eso resulta que quieren repetirlo. En cambio, a otras mujeres realmente el embarazo les resulta muy bueno, pero no es para ellas. Y hay otras personas que asumen la maternidad sin estar embarazadas. Entonces, no necesariamente, o sea, el cuerpo no permite siempre a todas ser mamás. Y cuando no lo permite, la mente y el corazón sí. ¿No? La mente y el corazón sí. Entonces, yo pienso que la maternidad, aparte de que sí, o sea, te abre un universo, un horizonte distinto, que a las personas que deciden no ser mamás, te ayuda a crecer en otros sentidos, a entender el mundo de otra manera. Como mujer también te pone un reto nuevo, que es el guiar una vida diferente a la tuya y no tratar de hacer de esa vida lo mismo que tú o lo que tú quisiste y no lo hiciste con la tuya. Creo que sí, ¿no? O sea, estamos hablando de las cosas como súper francas, sin ponerle ese tinte demasiado sublime, porque a veces ese peso es demasiado grande para la mujer, ¿no? Y se arrastran culpas y se arrastran los imaginarios de los demás, ¿no? Muchas mujeres agotadas realmente porque el trabajo diario de ser madre es extenuante, pero también está esa carga mental y emocional que cargas, ¿no? Estoy haciéndolo bien, estará creciendo mi hijo con un modelo, estará haciendo... Y todo eso lo cargas, ¿no? Y es algo que sí, es mucho más que la mamá, claro, también es que del papá. Hay gente que se apasiona mucho y dice, ay, no, es que es un trabajo extenuante, pero a la final hay recompensa. Mentira, no hay recompensa. El ser madre te agota 24/7, pero ¿qué pasa con ese agotamiento? Que se vuelve satisfactorio, sí, porque tú lo quieres hacer. Nadie te exige, tú lo haces por amor. Cuando tú accedes o ya cruzaste la puerta y eres madre, desde que el niño está muy pequeñito o la niña está muy pequeñita, tú ya la amas. Yo no he visto hasta ahora una mamá que diga, no, yo no le amo, ¿no es cierto? A menos que tengan algún problema, por ejemplo, qué sé yo, alguna violencia como alguna violación, donde yo pienso que ahí sí es otro conflicto, no es el que se rechace a ser madre, sino más bien al cómo lo fue. Pero sin embargo, desde ese momento que tú asumes y tienes a la criatura en tus brazos, tú ya sabes qué es lo que tienes que hacer. O ya la vida te va preparando, pero cuando te viene el problema este de los estragos postparto, cuando tú pasas por esta depresión que te da luego, que le extrañas o que no sabes qué hacer con él, te nace la inseguridad y te nace los miedos. Es por eso que nosotros creo que tenemos esta capacidad de corregir el error al instante, de error acierto como madres. Yo creo que en el camino todas las mamás vamos haciendo esto, nos equivocamos pero corregimos al instante o buscamos guía por otros lados, porque no lo sabemos todo, no podemos vivir la experiencia de otras personas, y es bueno juntar varias versiones para poder saber qué hacer. O sea, si digo en el libro, en el internet, la mamá, la abuelita, y lo que mi corazón y mi cabeza y mi experiencia como persona me dicta qué hacer con esta nueva persona que estoy formando. Actualmente hay estos grupos de madres que se forman, me parece extraordinario, ¿no? O sea, varias mamás con niños de edades parecidas, niños chiquitos, se juntan para hablar de sus experiencias, lo que han oído, lo que dice su pediatra o lo que dice su médico de cabecera, y compartir esto realmente sí da una fortaleza bien grande, ¿no? Porque como dices tú, la inseguridad es algo que te domina. Y yo creo que la maternidad de ahora tiene una complejidad distinta. ¿Por qué? Porque antes, digamos, estamos hablando de hace algunas décadas, era un solo modelo de ser madre. Era, como te decía, la bisabuelita, la abuelita, y la abuelita, la mamá. No había otra forma de ser mamá. Y la mamá se quedaba y ya la familia le hacía la sopita de pollo y las cosas estaban casi escritas en piedra, es que no había a dónde escaparse. Tú criabas los niños incluso con ayuda. Antes claro, los niños éramos criados o éramos más unidos a la familia extendida, ya sea que estábamos con la tía, con la prima, con el abuelo, con la abuela. Entonces era como un poco más contribución de varias partes. Ahora muchas mamás que enfrentan, muchas mujeres que enfrentan la maternidad, tienen el apoyo del padre, otras no lo tienen, ni siquiera el apoyo del padre del niño, y tienen que recurrir a centros de educación, a guarderías, a niñeras, y ya la educación se va haciendo más difícil, claro, porque aparte de que la profesora, la niñera, es otro universo, con otros valores, con otra identidad, con otras costumbres que te van a ir insertando, quieras o no, porque por más que tú le digas, no quiero que le diga esto al niño, tú no puedes cambiar a la otra persona que le está cuidando. Entonces, obviamente se van amalgamando y se van haciendo todos ellos hijos híbridos, porque ya no son solo tuyos, son hijos de la escuela, hijos de la guardería, hijos de la televisión, hijos de la tecnología, incluso ya ahora. Claro, y son cosas que hay que enfrentarse con sinceridad en el día a día, ¿no? Y ahora tú das a luz, a los dos días estás de vuelta en tu casa, sea como sea que hayas sea dado, como sea, y normalmente estás sola o máximo con tu pareja, y ya te toca levantarte, ya te toca hacer las actividades. Como digo, no, antes era como distinto porque las costumbres ya estaban casi escritas, claro, en piedra de este, el ejercicio de la maternidad. Y después de 40 días no podías ni pararte, ¿no? A diferencia que antes las mujeres tenían 10, 12, 15, 18 hijos, ¿no? Ahora claro, tenemos uno, dos, Máximo como 3 días promedio. Porque salieron gemelos. en promedio. Pero estas dificultades que se los pueden nombrar, como tú dices, ¿no? Las diferentes personas que se encargan del cuidado del niño, en el caso que le pongas desde muy pequeñito en guardería o que estén... Pero la conexión con la madre sigue siendo poderosa, ¿no? Sigue siendo fuerte, sí, y tienes que ir enriqueciendo este canal de comunicación. Y, digo, y ahora se han levantado algunos cuestionamientos, algunas discusiones, unos conversatorios de qué... ¿Cómo se quiere más al hijo? ¿O qué se siente más? ¿O cuál es el vínculo más estrecho? Si el niño que nace por canal vaginal, el niño que nace por cesárea o el niño adoptado. ¿Quién tiene mayor conexión o dónde está el verdadero amor o cómo se nace? Porque claro, hay el cuestionamiento de que no, mamá es la que no sé qué y la que no sé cuánto. Y si es por cesárea, tú no sufriste, entonces no sabes lo que es ser madre. Si el ser madre para mí... Y ahí yo voy porque va una pregunta que me han escrito, que dice, han escrito acá al celular del programa, nos escribieron y dicen que qué onda con la cesárea y con el parto natural. Yo pienso que no está ahí el ser madre. Si pujaste o no, eso no tiene nada que ver. O si pariste o no, porque hay mujeres que no paren y son mucho mejores madres que las que paren y abandonan y botan a los niños en un basurero. O sea, el ser madre es... un cúmulo de todo, es la esencia de la mujer mezclada con todo. Porque no es que si una mujer decide no ser madre, es menos mujer que otra que sí decide. Al igual que si una mujer que pare, es menos madre que otra que sí parió. Creo que este tipo de definiciones sí están bastante presentes en la sociedad y es bueno nombrarlas, pero no creo que tengan ningún peso a la hora de definir la maternidad, uh-huh. ¿no? O sea, no es una arista, no es una variable que yo tenga que tomar en cuenta a la hora de hablar sobre la maternidad. Ahora, ¿qué te hace madre, no? Te hace madre estar todos los días velando por la vida de este ser humano que es el niño pequeño. Si es que yo lo tuve... en forma biológica, o lo tuve, lo hice un proceso de adopción, tal vez ahí habría diferentes canales, pero de ahí, de cesárea, parto natural, creo que no hay ninguna diferencia, claro. ¿no? Pero en tal caso, la maternidad la ejerce la persona que hace ese vínculo con el niño, y el niño tiene ese vínculo, ese referente materno en esta persona. De ahí no importa el lazo sanguíneo. Incluso hoy estaba leyendo Adolto que hablaba de que el niño adoptado, sus genes se predisponen para tratar de parecerse a sus padres. Aunque no sepa que es un niño adoptado, quiere parecerse a ellos que le aman y a quien ama. O sea, mira tan fuerte es que es este nexo. Mira, yo tengo un caso de que yo conozco a un niño que no es hijo del papá que dicen que es. Él tiene un padre que le adoptó y el niño no lo sabe. Y entre el niño y él hay tal conexión que a veces físicamente tú los miras así como rapidín y se parecen. Y es cierto, o sea, la maternidad o la paternidad no están dadas por el cómo lo fuiste, sino por el qué haces para hacerlo. Cómo por tú supuesto, vas ¿no? dando los pasos con esa criatura que vino a formar parte de tu vida y todo el acompañamiento, los valores, la educación que tú le vas transmitiendo cada día, en cada momento, que si está enfermo, que si está sano, que si corre, que si baila, que si la escuela, que si come, si no come, y tú le vas dando parte de ti, porque no necesariamente necesitas darle sangre o una célula para que sea parte de ti. Tú le estás dando parte de ti al darle tu esencia como persona, tu educación y tu formación, tus pensamientos, tu manera de razonar. Ahí tú le estás dando y le estás compartiendo parte de ti a esa personita que ya está siendo parte de tu familia, de tu nuevo mundo, de tu nueva vida. Por supuesto, ¿no? Y ahora también tenemos estas madres que no son madres, pero que cumplen el rol, ¿no? Que aunque el niño sepa quién es su madre biológica, dicen, sí, bueno, tal persona es mi madre biológica, pero quien fue mi mamá fue mi tía, fue mi abuelita, claro. O sea, porque, no sé, algún conflicto, la madre tuvo que salir, migrar, pero no es, o sea, tú puedes migrar y seguir siendo madre, puedes hablar todo el tiempo, pero también hay personas que se desconectan de la vida del niño, o formaron una nueva pareja, no sé, y este niño se cría con su tía, con su abuelita, con su prima, y el rol, el referente materno está puesto en otra persona. Uh-huh. Esa es la madre, ese es el ejercicio de la maternidad, eso. Lo que tú dices, claro. ¿no? El estar pendiente, vinculada a la vida de este niño, esa es la maternidad.

No muchos pueden contar con la bendición, para mí es una bendición personalmente, de tener una persona muy de confianza que les cuide, como es una niñera de confianza, como les digo, una persona de confianza, pero nos toca salir de casa para asumir y seguir con nuestro rol de mujeres, de trabajadoras, de seguir con nuestra profesión, porque tampoco porque fuimos madres podemos estancarnos. Y es ahí donde nace la duda, la culpa. Esas culpas son súper pesadas, ¿no? O sea, también está dentro del imaginario de que si te quedas el 100% del tiempo en tu casa, es lo mejor para ti, es lo mejor para los niños, y te cuestionas, entonces estás diciendo, bueno, ¿y qué pesa más, mi desarrollo personal, profesional, o el quedarme con los niños? Si veo esto como un sacrificio, si veo esto como... ¿Cómo lo veo, no? Como bueno, eso va diferente en cada persona, ¿no? Va mucho con la subjetividad de cada uno. Pero estos pesos, estos pesos de los comentarios que te hace la sociedad, sí van calando, ¿no? Y uno tiene que hacer conciencia de qué es mío y de qué no es mío, ¿no? Porque, por ejemplo, si te dicen... Ay, pobrecito tu hijo, no está con la mamá, porque tú estás trabajando, cosas así. Perdón, ¿por qué pobrecito? O sea, no, mi hijo está bien cuidado, me he cerciorado de buscar personas muy competentes para que se encarguen de las horas que yo no estoy con él y el resto estoy con él. Yo si al menos tengo una buena autoestima, he hecho un trabajo personal, no debo sentirme culpable por esos comentarios, ¿no? Porque esos imaginarios son muy pesados que te pones en la espalda, que te hacen sentir que como mujer debes quedarte el 100% del tiempo con ese niño. Yo personalmente no comparto con la idea, creo que tú puedes desarrollarte profesionalmente, puedes crecer como ser humano y darles ejemplo a tus hijos, claro, también. Por otro lado, perdón, nada te asegura de que si tú estás las 24 horas en casa y crías a tus hijos desde el día cero, que tú te enteraste que vas a ser mamá y te quedaste en la casa hasta el día 300.000 que tu hijo ya dice, mamá, ¿sabes qué? Me voy de la casa. Nadie te asegura que va a ser un hombre o una mujer de éxito, o un hombre o una mujer de bien. El trabajar o no de una mujer depende mucho de lo que ella quiere, de las convicciones que tiene. Yo, por ejemplo, para mí pienso que el primer año de vida es importante que el niño cuente con la presencia de la madre, y es por eso que yo sí apoyo esto de las horas de lactancia, de que a la mujer no se le coarte el derecho de poder estar con su niño el mayor tiempo posible, porque en el primer año de vida es donde su hijo va a necesitar la estimulación, la presencia, la alimentación de parte de la mamá, el cuidado, porque claro, las madres conocemos ya los gestos de los niños, el tipo de llanto y esas cosas, pero de ahí en adelante yo no creo que tenga mucho que ver el que estés o no en casa. Tú puedes desarrollarte como mujer y como persona y como madre al mismo tiempo, porque si tú sientes culpa, no es malo sentir culpa. Yo me siento culpable de no estar con mis hijos porque estoy aquí trabajando, pero yo con esa culpa llego y hago que el tiempo que estoy con ellos se reponga, porque de pronto puedo tener mucho tiempo en cantidad, pero en esa cantidad de tiempo puedo estar en casa aburrida viendo la novela mientras mis hijos están encerrados en su cuarto, cada uno haciendo sus cosas. Claro, o sea, nada me garantiza que yo estar en la casa le esté dando la calidad. Exactamente. Entonces, si yo no estoy 8 horas en casa, no quiere decir que mi hijo está abandonado, porque yo el siguiente tiempo que llego a casa le voy a dar ese tiempo de calidad, ese llegar, bañarme con mi hija, peinarla, conversar, preguntarle a mi hijo cómo está, preguntarle al adolescente cómo le fue en el colegio, qué tal las materias, conversar sobre sus amigos y esas cosas. O sea, ese ejercicio que me da la calidad de llegar a comer con los niños, de antes de salir de casa desayunar con los hijos en lo que sea posible. Si nos toca madrugar a todos un poco más para desayunar en familia, lo hacemos. Y si nos toca esperar merendar un poco más tarde para merendar todos en lo posible, también, porque es tiempo de calidad. Pero no sirve de nada si yo en el tiempo de la merienda prendo la televisión, o permito que los adolescentes o el esposo o la mamá suban el celular a la mesa. La ausencia. Claro. El hecho de sentir culpa no es malo. O sea, uno se siente culpable, sí, muchas veces. Pero lo importante es, ¿qué hago yo con la culpa? ¿Qué hago yo para restablecer mi culpa? Más que culpa yo lo llamaría conciencia, ¿no? Porque si yo soy consciente de que, bueno, mis hijos están ahora solos, lo hago conciencia, porque la culpa es un sentimiento como ya más prolongado, es que, por ejemplo, de dolor. A ver, ponte, ¿no?, a pensar que en tu ausencia el niño se cayó, sufrió un accidente y no pudo llegar, y una segunda, tercera persona le tocó llevarle al médico. Es cuando uno dice, ay, si yo hubiera estado ahí, le hubiera... No, no pasa. No, si hubieras estado ahí, no se evita accidentes. Hay accidentes que también se dan con la presencia de la madre. Claro, pero tienes que tratar que eso no sea un peso más, ¿no? Claro. O sea, que tú no vivas bajo ese peso es de una culpa que te atormenta, no, sino más bien ese sentido práctico de conciencia, de decir, bueno, yo amo a mis hijos y quiero que estén bien, pero es lo que tú dices, un accidente puede que esté al lado y no lo evite. Uh-huh. Y tal vez no sepa qué hacer. Yo crecí con una madre que trabajó desde que yo tenía un mes de vida, y siempre crecí admirándola, porque dentro de su familia fue la única mujer que tuvo un título profesional y que salió a trabajar, y yo decía, wow, yo quiero ser así cuando yo sea grande. Eso te digo, es que no tiene nada que ver si una madre se queda en casa. No, ya les digo, ahora yo he visto madres que pasan las 24 horas pegadas a su hijo, pero claro, el niño está ahí al lado, pero la mamá está en el Facebook, en el internet, 2, 3, 4, 5 horas, y el niño está, se cae, come basura, se revuelca, etcétera. Pasan accidentes, meten las manos en la taza del váter, los adolescentes están chateando, jugando, qué sé yo, sin hacer tareas, pese a que la mamá está 24 horas en casa. La ausencia no necesariamente quiere decir descuido. Que no está el cuerpo ahí. Claro, o sea, la ausencia no significa descuido. Ahí. Porque si yo salgo a trabajar, yo dejo con una persona de confianza, o yo le dejo en un lugar donde le van a cuidar, y yo regreso a fortalecer ese cuidado, a seguir dando valores, a seguir dando amor, a seguir dando sentimiento, seguimiento a mis hijos en cada paso que dan, y a hacerles saber todos los días, porque yo creo que eso sí es muy importante, empoderar a los hijos, siendo hombres o siendo mujeres, empoderarlos y saber que siempre van a tener un punto de partida que voy a ser yo, porque yo les amo y yo les voy a dar la confianza y el apoyo en todo lo que tengan que ellos atravesar en la vida, y que si ellos tienen algún problema, igual, pueden acudir a mí, en mi caso, en mi familia, a su padre, para buscar una solución en familia, sin necesidad de que yo o el padre de mis hijos esté las 24 horas con ellos. Exactamente, que tú crees ese canal de confianza, de seguridad, es lo más dichoso que puede de vivirse dentro de la maternidad, ¿no? Que tu hijo preadolescente te cuente una duda, un miedo, una inquietud, es un éxito lograr. Claro. ¿No? Lo estás haciendo bien, ¿no? También somos increíblemente astutos y audaces en decir todo lo que estamos haciendo mal. Uh-huh. Si no, hice mal esto. Pero también de vez en cuando deberíamos darnos las palmaditas al hombro y decir, hey, lo estoy haciendo bien. No está esto tan mal, ¿no? Mi hijo confía en mí. Y si no confía, bueno, voy a buscar es la forma. Es que como madres todas cometemos un montón de errores. Porque como yo decía antes, el ser madre o ser padre, voy a incluir ahora a los hombres también, porque hay padres que crían solos a sus hijos, al igual que hay madres que crían solas, que ahora les llaman mal llamadas madres luchonas a forma de burla, o padre luchón a forma de burla. En realidad que sí son gente que lucha por llenar el vacío de la otra persona. Y por eso de trabajar por dos o de trabajar por uno, se caen errores. Constantes errores, y tú vas aprendiendo a la par con tus hijos. Nadie nace con un manual. Si los niños vinieran con el manual, fuera más fácil. Pero ese error corregido a tiempo se merece una felicitación de tu parte. Levantarte ese amor propio y decir que bien que lo estoy haciendo. Mirar que los éxitos de los hijos sí son éxitos de uno, pero tampoco puedes robártelos. Simplemente sentir satisfacción tú por los éxitos de tus hijos, pero tampoco decir, los logró porque yo. O son mis éxitos, son de tus hijos. Con tu apoyo sí, pero son de tus hijos. Claro, y también tenemos esta preparación, así como tuvimos la preparación para decidir tener un bebé, también la preparación para decir, este niño va a crecer y se va a ir. Uh-huh. Y se va a ir, o sea, no es que lo tengo que aferrar a mí, chantajear para que se quede, hacer lo imposible para que se quede, o tomar decisiones por él, ¿no? Porque justo en la mañana estaba leyendo, ¿no? Latinoamérica tiende a hacer eternos a los adolescentes, claro. ¿No? O sea, hacemos adolescentes eternos, no les dejamos crecer, no les dejamos madurar. 25 años y sigo pidiendo permiso, claro, 25 no años y me siguen lavando mi ropa, y o sea... es que no las cosas bien. Las cosas van a ir, creo que pausadamente. Uno va dando a los hijos, tiene que ir. El ideal de la maternidad es ir dando a los hijos las cosas y las herramientas que necesitan a su tiempo, a su momento, según van creciendo. Los niños no crecen todos, como dice el libro. A los 13 años empieza la pubertad. No en todos. A los 15 años ya es la madurez. No es así, no en todos. Los niños crecen a su ritmo, según su medio, según dónde están, según los valores que dan en casa. Y uno como padre lo va conociendo. Entonces les tiene que ir dando ciertas obligaciones, ciertos derechos, pero también ciertas responsabilidades. Y así como le voy dando unas cosas, le voy quitando otras. Porque ya si mi hijo me pide permiso para salir, ya sin mí, irse solo con sus amiguitos al cine, listo. Va a la película, vuelve, pero también tiene que tener que yo ya no le voy a atender la cama. Porque si ya está siendo adolescente y está creciendo como para salir con sus amigos, también está creciendo para lavar la taza donde desayuna, sacar la mochila, ordenar su cuarto. Entonces tú tienes que ir dando y retirando ciertas cosas a tus hijos. Por eso a los 20, 25 años no es justo que una madre, que un padre todavía siga lavando la ropa sucia a sus hijos si ellos ya incluso trabajan. Y si es que trabajan y viven en tu casa, también tienen que aportar. No porque yo no pueda mantener a mis hijos, sino porque así tú les dejas claro que no pueden ser vividores. No tienen que ser mujeres. O tú tienes que tratar de que no sean mujeres que nazcan para ser mantenidas y que no crean que es normal que una persona les solvente sus necesidades y sus requerimientos, al igual que un hombre no puede ser. Igual, tan así, tan como que ya listo, yo me gasto en ella y en la casa. No, los hombres y las mujeres tienen que ser responsables. Claro, no, eso tenemos que evocar, ¿no? Así como nos preparamos para tenerlos, también tenemos que preparar para dejarlos crecer, dejarlos ir, y que ese ejercicio de la maternidad se convierta en esta etapa, ¿no? No vamos a dejar de ser mamás nunca, pero también tenemos que dejarles crecer, dejarles ir, y luego también dedicarte a ti, ¿no? Porque en todo este proceso también tienes que darte tiempo para tu descanso, tiempo para tu distracción, tiempo para tu dispersión, porque de pronto para tu pareja, por supuesto, ¿no? O sea, eso es para implícito, tu profesión, ¿no? para ti misma, para tu pareja, y realmente creo que eso es la salud mental, estar como en estas cosas súper claras para poder, incluso no necesitas las 24 horas controlar la vida de tu hijo. Es que no lo vas a hacer, ni cuando lo vas a hacer lo vas a hacer mal. No, entonces, darte estos espacios, darte estos tiempos, sin culpa. Yo sé que la presión social es súper fuerte. A veces hasta ir donde el médico suele ser un poco agresivo, ¿no? Porque el médico te dice, ¿por qué haces tal cosa y por qué haces tal otro? Y vas donde otro médico y el otro médico te acusa por cosas que dijo el anterior. Y uno dice, a ver, un momentito, acá la mamá soy yo. Usted tiene que explicarme y listo, ¿no? O sea, explícame desde su parte médica, pero sí, la sociedad tiende a juzgar mucho la maternidad. Es que yo creo que es muy importante, sobre todo ya, para concluir, ya nos falta poquito el programa, es muy importante el amor propio, el autoconocimiento de una persona, de una mujer más que nada, porque tú, solo tú sabes qué es lo que quieres, cómo lo haces y por qué lo haces. Por ende, tú vas a buscar el medio donde tú crees que tu hijo se va a desarrollar mejor. Buscarle una escuela que se adapte a ti y a cómo es tu hijo. Buscar un pediatra que se adapte a ti y a lo que tú crees, cómo lo vas a formar a tu hijo. Nos equivocamos, sí, pero a veces esos errores nos dan experiencias y nos unen. Hay que aprender como mujeres también a soltar. Mañana es el Día de la Mujer, aprovecho de esto. Y yo lo único que puedo decir es que no es un día más para tratar de buscar igualdad. Tenemos que ver un día más para empoderarnos nosotros. Y ahora que estamos hablando de la maternidad, ese momento de la maternidad donde las mujeres nos empoderamos y decidimos ser madres y amamos ser madres y sabemos que ser madre va a ser por toda la vida, hay que empoderar a los hijos y a las hijas, hombres y mujeres, para que no luchen por la igualdad, sino para que se amen y sean ellos mismos libres. Entonces, yo por el Día de la Mujer no tendría más que decirles que simplemente las mujeres debemos luchar por ser mujeres, agradecer que lo somos, amarnos como somos y tratar de hacer de esta sociedad un lugar más justo para nosotras, porque no podemos luchar por otro, sino por nosotros mismos, sin atacar a nuestro propio género. ¿Qué más? Sí, que vivamos las cosas de acuerdo a las vivencias que vamos teniendo, juntando, pero que estemos sin culpas, ¿no? Que nos liberemos de los miedos, que sepamos hablar de ellos, que sepamos mirarlos de frente y que vivamos la maternidad desde esa postura, ¿no? Como más empoderadas, como decías tú, con un autoestima, una autorreflexión más liviana, que seamos más amables con nosotros mismos y tengamos este espacio para nosotras mismas, que nos va a hacer incluso mejores personas. No vamos a estar claro, con una actitud como un poco agresiva, negativa, ¿no? Es lo que tú decías. Júntense con mujeres iguales a ustedes, parecidas a ustedes, que tengan un mismo fin en la vida, una misma manera de pensar. Eso nutre. Y también júntense con personas y mujeres diferentes a ustedes, porque en la variedad está el gusto, porque de ahí aprendemos qué es lo que sí queremos y qué es lo que no queremos, y corregimos nuestros errores. Yo creo que como mujeres y como madres estamos siempre en la lucha de la búsqueda de conocerse y de ser mejores, de mejorar cada día. Yo creo que independientemente de cómo fuiste madre o de cómo decides o vas a ser madre, está el cómo tú te estás preparando y qué es lo que tú vas a dar. Porque como mujer siempre tenemos que dar el 100%, como personas tenemos que dar el 100% en cada paso que vamos dando en nuestras vidas, como profesionales, como parejas, como o si decidimos estar solas. Como personas libres debemos dar siempre el 100% de lo que nosotros queremos vivir para vivir esa plenitud, la felicidad y la tristeza igual al 100%. Así es, y que tengamos mañana un lindo día todos. Gracias. Chao. Chao.